Y pues regresamos aquí a la cabina de Radio Tropiezo, al lado de Ajolote Radio, y de gente muy bonita, de Juve, de Fercha, de Antagonismo Editorial, de Chelly, que nos vinieron a hacer compañía esta tarde y a brindarnos su calurosidad. Mandamos un saludo a toda la bandita que está por allá, a toda la gente de... que está con una diferencia horaria que y está aguantando. Honestamente no pensábamos que durara tanto. Veníamos a una tarde dominguera que se ha perpetuado, pero no por eso vamos a omitir todos los esfuerzos que hicieron los compas. Entonces entendemos quién quiere aguantar, pero vamos a continuar. Bueno, agradecemos a Noticias de Abajo, que fue el segmento pasado, ahí a los compas que pues la verdad tienen ya bastante tiempo resistiendo desde diferentes iniciativas radiales en esta última etapa con Noticias de Abajo. Y vamos a continuar con otra de nuestras radios más emblemáticas de la Ciudad de México, los compañeros de Radio Zapote, que igualmente tienen muchísimos años y muchísima represión encima, pero ahí siguen. Un abrazo hasta el sur de la ciudad, a esa Escuela de Antropología e Historia, de donde también fue parte el compañero Miguel, que ahora sí que en los caminos de la ENA nos conocimos, carnal. Y pues sí, ahí nos conocimos, y vamos a darle salida a este audio. Antes de pasar a la participación, la aportación de Radio Zapote, a quienes mandamos un saludo, queremos pasar un audio que nos llegó hace unos momentitos, también para darle voz a la banda que, bueno, no tiene radios como tal, medios libres, pero pues que nos ha mandado audios y que está, agradecemos también mucho. Es una compañera a la que queremos mucho y que seguramente muchos de ustedes que nos están sintonizando le conocen. Ella es Lourdes Mejía, mamá de Carlos Sinué, compañero asesinado por el ejército en complicidad con las autoridades de la UNAM. Ya hemos hablado muy mal aquí de la UNAM y lo seguiremos haciendo. Ella nos ha mandado un audio que queremos compartirles en solidaridad en este cadenazo radial. Así es que vamos a ponerlo, a ver si nos permite esto. ¿Le puedes quitar? Vamos a reproducirlo y ya después continuamos con la participación de Radio Zapote. Sí, buenas tardes. Hacemos un llamado a los juzgados. El hecho de que estén criminalizando y estigmatizando a los jóvenes que son críticos, yo creo que ya basta de tanto tiempo que se les ha criminalizado a los jóvenes, a las comunidades mazatecas. Nos damos cuenta que es una forma de mantenerlos callados, mantenerlos quietos, estar fabricando cosas que no hacen. Y ya basta de tanta rabia que tienen en contra de los pueblos. Yo creo que si es verdad que esta Suprema Corte de Justicia es nueva, debería ya de dictar su libertad absolutoria, porque no es, supuestamente cambian, supuestamente las cambian porque haya una mejor forma de que haya justicia. Esperemos que realmente esto sirva y que no nada más finjan. Ya basta de estar regresando a los procesos, porque los batean, los avientan la bolita para otros, que son igual. Pues exigimos la total libertad absolutoria de Miguel Peralta. Ya basta de que no los estén criminalizando. ¿Qué esperan? ¿Qué quieren? ¿Asesinar a nuestros hijos? Como madre les exijo y ya se dicte una libertad total para Miguel Peralta. que ha sido un joven crítico, ha sido un joven preparado y por eso lo quieren callar. Nuevamente les decimos que exigimos ya la libertad absoluta de Miguel Peralta y vamos a seguir luchando, vamos a seguir apoyándolo. Mi nombre es María de Lourdes Mejía Aguilar, madre de Carlos Sinoe Cuevas Mejía, un joven también crítico, que asesinaron precisamente por eso. Ya dejen de fabricar delitos. Libertad para Miguel Peralta. Libertad absoluta para Miguel Peralta. La lucha sigue y no nos van a callar. Gracias. Bueno, pues con este audio seguimos en esta transmisión y pues ahora sí, como les habíamos comentado, vamos a continuar con la participación de los compañeros de Radio Zapote. Agradecemos a todos los compañeros que nos han mandado también mensajes, saludos y pues todas sus aportaciones para que este cadenazo se haga posible. Vamos con eso y regresamos. Definir qué es la antropología no es una tarea sencilla. Entre los mismos antropólogos no existe un consenso en torno a la definición. Además, los nombres con los que se conoce a la disciplina varían de unos países a otros. Así, mientras en el continente americano se habla de antropología cultural, los británicos hablan de antropología social o los franceses de etnología. Por si fuera poco, en la actualidad, los límites entre las distintas ciencias sociales son resbaladizos y poco consistentes. A menudo, sociólogos, politólogos, historiadores, psicólogos sociales y economistas comparten los mismos objetivos de estudio que los antropólogos. A grandes rasgos, podemos afirmar que la antropología es un campo de conocimiento científico que estudia los sistemas socioculturales, es decir, las sociedades y sus culturas. A 28 de septiembre de 2025, Casimira al habla, desde Radio Zapote, en las inmediaciones de la ENA, casa de Pavel González, de Eduardo Cisneros, de la Comandancia Zapatista, del Congreso Nacional Indígena, de Miguel Peralta Betanzos. El Osochitlán, tierra montañosa, hogar comunal, cuna magonista, sitio de maíz y del café, de álamos en pie, comunidad bajo las nubes, te dedicamos de nuestra única fe. El dolor compartido, la herida de lo vivido, la sensación de lo perdido. Todo esto nos ha unido. Te soñamos tan lejos, te pensamos tan cerca. Liberarnos es la meta. Como egresados, universitarios y antropólogos críticos, críticas, nombramos a Miguel Peralta Betanzos, perteneciente a la comunidad mazateca de los Xochitlán de Flores Magón, comunidad que ha padecido de un conflicto con una familia caciquil, con los Cepeda, desde hace más de 10 años, conflicto que ha afectado el tejido comunal, conflicto que ha derivado en un ecocidio del río Xangandajé, conflicto que ha afectado a más de 56 familias y habitantes de la comunidad. Como científicos sociales dedicados a alguna disciplina relacionada con la antropología o la historia, al ser también temas sociales, debemos posturarnos y ser claros desde dónde hablamos. La ciencia a servicio de quién y para qué. En esta ocasión les quiero compartir un poco de la antropología anarquista, que es una corriente dentro de la antropología que, utilizando las herramientas propias, teóricas y metodológicas de la disciplina antropológica, se dedica a cuestionar, a analizar, a estudiar y, por supuesto, también a transformar las estructuras de dominación desde una perspectiva que parte desde el pensamiento anarquista. No es como tal una subdisciplina formal de la antropología, sino que es más bien un enfoque crítico y político, desde la que la teoría antropológica se articula con una praxis antiautoritaria. Algunos principios centrales de esta antropología anarquista son inicialmente la crítica al poder y, por supuesto, que a la autoridad, ya que se centra en estudiar cómo se construyen, se sostienen y se reproducen las relaciones de poder, de coerción, de violencia estructural e incluso los mecanismos de control social. Se retoma el rechazo al Estado, al capital, al patriarcado y a todos esos ejes que pueden ser parte de una matriz de opresión. Asimismo, también se hace desde la antropología anarquista un énfasis en la horizontalidad, tanto en la investigación como en la acción política, y que siempre busca generar espacios de horizontalidad entre colegas, entre antropólogos y comunidades, y en tanto espacio que sea social. Así también se opone a las miradas colonialistas y extractivistas de la antropología clásica, de los primeros pecados de la antropología, ya que cuestiona el para qué de la antropología, ya que si el objetivo o la finalidad de esta disciplina es el dominio, desde una antropología anarquista se rechaza ese modelo y esa forma de practicar y pervertir a una disciplina que nos puede permitir acercarnos a la gente y construir en conjunto, desde la autonomía, desde la autogestión y no desde las violencias y las dominaciones entre pueblos. Así como ya mencioné, también desde una antropología anarquista podemos explorar lógicas fuera de lo estatal o de lo capitalista, poder actuar e investigar desde las comunas, desde las formas de ayuda mutua, desde las economías solidarias o los colectivos autónomos. Y con ello viene una forma contemporánea de hacer antropología, que es a partir de la investigación-acción, que no solo busca crear conocimiento para la academia o para los museos, sino que también busca trabajar con la gente y que sus investigaciones le sean útiles a la gente, a las personas, y que de ser posible pueda impulsar y acompañar el camino que las propias comunidades deciden y tienen derecho a seguir. Como si fuera poco, desde una antropología anarquista podemos estudiar las prácticas comunitarias y autogestionadas, los movimientos sociales, anticarcelarios, ecologistas, anticoloniales, como pueden ser los temas relacionados con los que nos trae aquí y ahora, que es el tema de los Xochitlán de Flores Magón y la lucha mazateca. Así también, desde una antropología anarquista podemos criticar a las instituciones, a la policía, al ejército, a las escuelas, a los aparatos de control social, a las prisiones. Y no solo es explorar la resistencia, sino también hacia la construcción de mecanismos contrahegemónicos que nos permitan hacer de una ciencia antropológica y de un mundo en el que también nosotros determinemos cómo queremos vivir en conjunto. Como algunos saben o no saben, Radio Zapote se encuentra dentro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y el trabajo de medios libres y las ciencias antropológicas se imbrican también cuando se busca acompañar procesos comunitarios como la liberación y el alto a la persecución de los más de 56 perseguidos mazatecas de los Xochitlán de Flores Magón, y que en conjunto podamos construir alternativas comunitarias para nuestras formas de vida. Desde Radio Zapote, desde una antropología crítica, anarquista y militante, desde la solidaridad con nuestros iguales, compañeros, compañeras y compañeres, No dejamos de nombrar a Miguel Peralta y de exigir la libertad y la paz para las y los perseguidos políticos de los Xochitlán de Flores Magón. A los expresos políticos tampoco los dejamos de nombrar, porque la cárcel marcó su historia, su rumbo, su vida, su camino, la de ustedes y la de los suyos, la vida de su comunidad. De igual manera, deseamos que los también más de 10 años de lucha culminen en una victoria colectiva, que ha costado tiempo, trabajo, sacrificio y esfuerzo comunitario. En los Xochitlán de Flores Magón y quienes acompañamos su lucha, queremos poder volver a creer, que podamos vivir sin temer, que podamos ser, porque los pueblos originarios tienen derecho a autodeterminarse, a ejercer sus usos y costumbres, a conservar sus formas políticas organizativas, a vivir de la tierra y a vivir en paz. Y recuerden, camaradas, ¿qué es lo que quieren los presos y perseguidos políticos de los Xochitlán de Flores Magón? ¡Libertad! Una de las cosas que caracteriza la antropología es la manera de aproximarse a su objeto de estudio, ya que presta una atención especial a la diversidad cultural. Otro rasgo distintivo de la antropología es un método de investigación, que es la etnografía, y consiste a grandes rasgos en producir interpretaciones sobre los individuos, los grupos y sociedades en base a descripciones detalladas de sus discursos y sus prácticas. El anarquismo es definido como un sistema filosófico que aboga por construir una sociedad sin dominación. En la actualidad, las relaciones de dominación están instituidas principalmente en el Estado, el capitalismo y el patriarcado. Según Max Nettau, el anarquismo es una filosofía política que surge en Europa durante la primera parte del siglo XIX con el comienzo de la sociedad industrial, con el nacimiento de la clase obrera y con el triunfo de la Revolución Francesa. Si se quiere conservar cierto rigor terminológico, no se puede hablar entonces de anarquismo antes de Proudhon. Sin embargo, muchas de las ideas esenciales del anarquismo fueron concebidas y expresadas de un modo más o menos aislado y en contextos filosóficos ciertamente muy diversos entre sí y con respecto al pensamiento anarquista moderno desde épocas muy remotas de la historia de la cultura. El libro Fragments of an Anarchist Anthropology de David Graeber es muy estimulante, pues ofrece una gran cantidad de ideas sugerentes y una serie de afirmaciones y propuestas sobre las relaciones recíprocas entre el anarquismo y la antropología social. Existe una revista llamada Anarchist Studies, dirigida por Sharif Gemi, profesor de la School of Humanities and Social Science de la Universidad de Glamorgan, en Reino Unido. Entre el equipo de su revista hay varios antropólogos como Karen Waman, Brian Morris o Harold Barclay. Existen algunos centros educativos y de investigación sobre temáticas anarquistas. En España se encuentra, por ejemplo, la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, que dispone de un importante material documental y bibliográfico. Además, publica anualmente diversas investigaciones. Otros centros de características similares pueden ser el Centro Studi Libertari Archivo Giuseppe Pinelli, que está en Milán, o el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, donde se encuentran muchos de los documentos de la CNT, que es la Confederación Nacional de Trabajo, tras la Guerra Civil Española. También se fundó el Specialist Group for the Studies of Anarchism, perteneciente a la Asociación de Estudios Políticos del Reino Unido, que está coordinando numerosas conferencias, talleres, seminarios, publicaciones e investigaciones sobre la temática. Algunos de sus miembros son doctorantes y se espera que tengan una creciente presencia de anarquistas en las universidades, al menos en el mundo anglosajón. En México existe la Biblioteca Social Reconstruir, que es un lugar donde se ha guardado a lo largo de los años muchos libros también sobre el tema del anarquismo. Existe una red de investigadoras sobre mujeres anarquistas que se llama RIMA, que son también investigadoras, sin importar si tienen grado académico, que se interesan por saber de la historia de las mujeres que a lo largo de su vida se han pronunciado como parte del anarquismo. En una de las revistas de Anarchist Studies, John Perkins y Sharif Gemi, en el 2004, van a identificar tres tipos de relaciones entre el anarquismo y el campo científico. En primer lugar, están los estudios científicos sobre el anarquismo, que son muy abundantes en su publicación. En segundo lugar, están los análisis de diferentes problemáticas llevadas a cabo por científicos anarquistas, algo menos frecuente. Y por último, lanzan una tercera propuesta que aún no ha tenido suficiente eco, que son investigaciones llevadas a cabo de una manera anarquista. Y es que los antropólogos sabemos posiblemente mejor que nadie la estrecha relación entre conocer y dominar. Nuestra disciplina se fraguó en el contexto del colonialismo. Se trataba de investigar la cultura y las formas de vida de los pueblos colonizados para poder ejercer mejor la dominación colonial. Con el tiempo, los antropólogos fueron siendo conscientes de la utilidad de sus trabajos para las potencias coloniales y trataron de rebelarse promoviendo la resistencia de los nativos y tratando de combatir el etnocentrismo. Sin embargo, aún hoy está presente este carácter lúgubre de la antropología. Pero el saber poder no es, ni mucho menos, una cualidad exclusiva de la antropología. Todos los campos de conocimiento están atravesados por el poder. Pero conocer no solo implica dominar, también ayuda a resistir. Y es por eso que desde aquí, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia y desde Radio Zapote, mandamos un gran saludo a nuestro compañero, antropólogo y anarquista, Miguel Peralta, ya que él ha tenido que sufrir represión, encarcelamiento, incluso hoy en día no sabemos cuál va a ser la sentencia que esperamos sea dictada a su favor. Él es un antropólogo que ha tenido el suficiente valor para usar el conocimiento en contra de la explotación. Un saludo para él y para todos los antropólogos que utilizan sus campos de conocimiento para apoyar en contra de la explotación y a favor de los pueblos con los que trabajan. Desde Radio Zapote, Banda habla. A 28 de septiembre del 2025. Libertad para perseguidos políticos de los Ochitlán. Libertad para Miguel Peralta. Huir o medio siglo. Cuando estoy tirado en la cama, mi soledad me arrastra a la ventana. Una luciérnaga apaga el diafragma. Mi memoria desgarra mi alma. Me ilumina la luna de la rabia que me inunda. Esto a veces me abruma. Busco el camino en la penumbra. Respiro, duermo con inseguridad. Despierto, pero tú no estás. Pedaleo con tus ojos en la oscuridad. El silencio ataca para confabular. Silencios compartidos retoman seres coloridos. Me persiguen los sueños y con guiños alzan mis puños. Existe la expresión en español recibir con brazos abiertos, que significa recibir a alguien con mucho gusto, cariño y hospitalidad, mostrando alegría por su llegada o regreso. Para las personas que hablan mazateco, esta expresión se nombra Changandaje, y también es el nombre que le dieron a un río en el Osochitlán de Flores Magón. Este río lleva siglos, tranquilo, recorriendo los caminos, nutriendo a su paso lo que toca, hasta que llegó el día en que una familia apellidada Cepeda, que nacieron en esta región, a diferencia de otros que les antecedieron, decidieron con avaricia explotar con camiones las rocas y la arena que ha formado parte del camino de estos brazos de agua abiertos en su cauce. La conexión de estos afluentes, estos brazos acuíferos, son visibles a nivel terrestre, pero también en esta región se han encontrado una gran cantidad de cavernas subterráneas, lo cual habla de la importancia del río más allá de lo que se ve a simple vista. La entrada a el Osochitlán de Flores Magón se conforma de una vegetación y clima semitropical. Entre ruidos de pájaros y cigarras que acompañan el amanecer, sobresale del camino de llegada álamos de 2 o 3 metros. Es inevitable quedar maravillado con el paraje que se puede visualizar en los puntos altos del municipio de Osochitlán. vista que se ve enriquecida por las nubes de vapor que se posan sobre el paso del río Shangandaje, único testigo de su historia que desde hace siglos comparte con la comunidad, pues desde siempre ha formado parte de la vida cotidiana de los pobladores. El río no solo brinda sustento al consumir su agua o los animalitos que trae su cauce, sino que también vuelve la tierra fértil para el cultivo como el café, el maíz, el frijol, el aguacate, la guayaba o el guaje, del cual sustenta a la propia comunidad y además vende para subsistir. Se utiliza su agua para el riego, baño y lavado. Su arena se utilizó para construir las primeras casas de la comunidad. Todo esto convierte al río Shangandaje en un bien común, tanto para el ecosistema como para los pobladores. Hoy, el río Shangandaje está contaminado. Se ha convertido en la mina particular de Manuel Cepeda, que desde su mandato en 2011 comenzó la extracción ilícita de la piedra del río, siendo una extracción de la empresa que lleva a cabo en su casa, pero que desde hace ya varios años formalizó con el prestanombre de su yerno. El río está siendo saqueado, está cometiendo un ecocidio que ha cambiado totalmente el paisaje del ecosistema milenario que se había gestado con el pasar del río. Las extracciones han ocasionado una desecación en varias partes de su cauce, han desplazado a la fauna que radicaba en la dicha, han desplazado a la fauna que radicaba en dicha área, han eliminado la flora que a su vez generó un cambio de clima. En por lo menos 10 años se ha desaparecido parte del cauce y dañado sus laderas, perjudicando gravemente a la montaña, incluso ocasionando una caída donde el río desaparece, quedando en evidencia sobre este despojo las raíces expuestas de los árboles y las marcas que dejó el río a sus alrededores, abarcando 2 o 3 metros de alto sobre el suelo que hoy yacen sin firmeza y que hace varios años era inimaginable poder caminar por ahí. La extracción de la piedra del río forma parte de los mecanismos de despojo que ha venido atormentando a la comunidad de los Xochitlán desde hace ya varios años, pero que en los últimos años se ha venido intensificando haciendo uso de tácticas que atentan contra la organización comunitaria y los estilos de vida generados desde la autonomía. Desde el 14 de diciembre de 2014 comenzó un proceso de criminalización y hostigamiento para integrantes de la comunidad de los Xochitlán. Estos daños perpetrados han sido desde el gobierno municipal, haciendo uso de los cuerpos policíacos y militares para acosar familias enteras, lo cual ha venido consecuentando en cambios abruptos en la calidad de vida de los pobladores, dirigiendo sus esfuerzos hacia la defensa judicial de presos y perseguidos políticos, complicando aún más la defensa del río, siendo esta aprovechada por el cacique y su séquito para continuar enriqueciéndose. En medio de este contexto, Miguel Peralta Betanzos, anarquista, defensor del territorio, miembro reconocido de la Asamblea Comunitaria, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ha sido perseguido y criminalizado. La fabricación de los delitos que se le acusa es obra del discurso de los victimarios, que se hacen pasar como víctimas, particularmente la diputada de Partido de Morena, Elisa Cepeda, hija del explotador del río, Manuel Cepeda. La defensa de Miguel ha sido ardua, puesto que en estos 10 años se han ensañado en retener su libertad, llegando incluso a condenarlo por medio siglo de prisión. La persecución política contra Miguel se enmarca en una serie de persecuciones contra anarquistas, contra miembros de la comunidad indígena, contra defensores de la tierra común, además de hacer evidente el fiasco del sistema judicial que, coludido con los organismos caciquiles, perpetúan la impunidad, la explotación de los recursos naturales y el arrebato de la libertad. Así como Miguel, continuamos denunciando la fabricación de delitos y el injusto encarcelamiento prolongado, además de la reactivación de las órdenes de aprehensión contra los expresos y miembros de la comunidad de los Xochitlán. Exigimos el cese total a la persecución política. Libertad para Miguel Peralta. Libertad para el Osochitlán. Alto a la explotación del río Changanda-G. Radio Zapote, una estación libre, autónoma, autogestiva de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos aquí para luchar por la defensa de los territorios y la diversidad. Somos antifascistas. Cadenazo radial por la libertad absoluta de Miguel Peralta. Defensores del territorio, presos y perseguidos del mundo. Domingo 28 de septiembre, 12 horas México, 15 horas Chile. Conéctate a través de las siguientes radios enlazadas: Radio Tropiezo, Ajolote Radio, Radio Zapote, Tempestad Radio, Del Barrio News, Noticias de Abajo, Medio Libre La Zarzamora, Última Frecuencia Radio, Kehuel Jaradio, Regeneración Radio, Geombligo, Negras Tormentas Radio. Alto a la persecución, libertad absoluta ya. Pues saludos a toda la bandita que escucha, acuerpa y nutre este esfuerzo del cadenazo radiofónico por la libertad absoluta de Miguel Peralta. Le mandamos saludos al compañero, saludos Miguel, desde aquí, desde Hey Show, el ombligo, una cafetería de primera línea. Una cafetería donde servir una taza de café es un acto político. Pues carnalito, ya sabes que te apreciamos mucho, que estamos ahí cerca de, pues, de tu lucha, ¿no? Que nuestra forma es a través de del café, ¿no? El café que con tanto cuidado cosecha, cuida, corta y toda esta tu jefecita, pues es el café que muchas veces nosotros estamos llevando a las diferentes mesas, a los diferentes lugares a donde asistimos. Entonces, pues queremos mandarte saludos, carnal. Queremos mandarte saludos, ponte fuerte, ¿no? Ya viene este tramo y pues vamos a salir con bien de esta situación. Entre toda la banda, tú y lo que se puede ejecutar, vas a ver que por fin vamos a salir bien de esto, carnal. Hay un buen de banda acuerpándote, no estás solo. Hay un buen de banda esperando que estés ya localizable y listo para accionar con nosotros, hacer cosas, emprender nuevas ideas. Y pues eso, carnal, mucha fuerza y saludos. Saludos para ti, saludos para tu familia, saludos para doña Marta y para toda la comunidad de los Ochitlán de Flores Magón, pues que está en lucha por defender sus recursos y su territorio contra una familia de caciques, pues protegidas por el gobierno de la 4T. Buenas tardes, compas. Les mandamos saludos, pues, desde Radio Zapote, desde Radio Caos y desde la ENA. Acá se encuentra la canica. Estamos, pues, muy indignados el día de hoy por toda la represión que atravesamos, no solo los estudiantes, sino también, pues, los pueblos originarios, nuestras compas mazatecas y mazatecos, nuestros compas periodistas, nuestros compas normalistas. Y pues yo sintonicé este cadenazo desde que inició, aún sin una idea muy clara de qué iba a salir, pero sabiendo que tenía muchas ganas de aportar. Y pues eso, ¿no? O sea, desde estos territorios es difícil a veces conseguir el dinero o incluso la organización necesaria para realizar grandes acciones. Sin embargo, creemos mucho en el poder de la palabra. Y pues basándome en sus palabras, en las canciones que pusieron, en las palabras de les invitades a este cadenazo en sus primeras horas, pues he escrito un poema al que el nombre Presagio Anticarcelario, inspirado pues en todos los compas perseguidos, en los compas expresos y presos políticos, en Carla y Magda, en Miguel, en George, en los normalistas detenidos, en pues todos aquellas que se han enfrentado directamente a la cara más cruda del poder y han salido victoriosos y libres, y a los que aún están en esa lucha y en esa resistencia. Entonces, sin más preámbulo, les compartiré el poema. Ni condenades ni perseguides, a les compas les queremos libres. No podrán arrancarles de las calles, subversibles, insurgentes, indomables. Su agitación no conoce los límites. Se esconde en las clandestinidades. A prueba de su espionaje y sus intervenciones, somos el antídoto a sus venenos capitales, clasificadas como terroristas radicales. En 800 folios confidenciales, nuestros camaradas normalistas rurales, por el terror que provocan a los regímenes fascistas, supremacistas blancos coloniales, el poder de las transformaciones sociales, el peligro de arrodillar a estados inalcanzables para que miren a los ojos del pueblo que han saqueado y masacrado por los siglos de los siglos anteriores y actuales. Es evidente que les aterran las consecuencias reales, el karma de los genocidios ancestrales. Lo cobraremos con creces las próximas generaciones, con prácticas insurrectas y rituales criminales. Se derramará la sangre de acaudalados y presidenciales, se alimentará el fuego con sus millones para que ardan los muros de las prisiones y serán cenizas junto a sus contradicciones. Morirán los gendarmes y caciques, se librarán del ejército todas las naciones, disolviéndose en comunidades para mejorar sus condiciones. La policía se extinguirá junto con todas sus aspiraciones de un pueblo sumiso, apático y sin opiniones, que permita que expriman, exploten y extingan su planeta y sus tradiciones. Ni condenades, ni perseguides, a nuestros hermanos los queremos libres, porque esta matrix plástica es insostenible, su simulación de justicia ciegamente selectiva agoniza y amenaza a toda población nativa, a toda organización autónoma y autogestiva, a toda gente indeseable, en compañía o en solitario, que quepa en sus perfiles lombrosos de personas desechables. La cárcel es violencia comunitaria, es tortura individual que trasciende a la comunidad. No existe ya la confianza de estar en paz en tus propias tierras, porque han encontrado la manera de alienar a poblaciones enteras y amedrentar hasta abandonar a sus raíces y maldecir sus herencias, obligadas a renegar sus costumbres y aún después de 500 años, castigar con cadenas perpetuas, hablar lenguas indígenas, mandar legiones de granaderos para arrestar a mujeres que preferirían muertas, pero que cometieron el crimen de sobrevivir la violencia y refugiarse en las ocupas de las que tumbaron las puertas, fabricación de carpetas y delitos para los estudiantes y hasta para los abuelitos que cuidan la vida y defienden el follaje. Son ellos quienes se ganan un montaje por intentar preservar el Shangandaje. No es sorpresa para nadie, pero la defensa del territorio te vuelve ilícito. como si en nacer y crecer hubiese un delito implícito, pero como aullaron desde el arrabal los nahuales, las nubes bien grandes anuncian ventarrones, esas nubes que vienen desde las tierras de los magones, donde nadie hace nada suyo, pero se defiende la sierra como cimarrones. Sabemos que la tormenta se avecina y la aprovecharemos para vengar a Palestina, derrocar por siempre a los entes sionistas, encapuchades como zapatistas, colocaremos explosivos, derramaremos la benzina sobre todos los lugares donde se reúnen las élites asesinas. Nunca nos acostumbraremos a la ausencia de toda la banda pesada en resistencia, musulmana y disidencia. No permitiremos etiquetas sin sentido ni elocuencia como la que porta el inmigrante que transforma a un valiente en delincuente. Derrocar a todo gobierno que nos persigue se ha vuelto necesario y urgente. La liberación es inminente. Ni condenades, ni perseguides, ningún alma será realmente libre mientras existe un humano encerrado, un animal enjaulado, un pueblo subyugado. Sostendremos la protesta siempre contra el maldito Estado, sus funcionarios y soldados, ni condenades ni perseguides. Pronto todos los presos serán libres. Aprenderemos la lengua de la solidaridad, el compromiso, el acompañamiento y manifestaremos contra el poder derrumbando todos los monumentos, organizándonos como se los dé la gana para que nuestros compas tengan la fuerza para resistir la pinche cana. Cadenazo Radial por la Libertad Absoluta de Miguel Peralta. Defensores del territorio, presos y perseguidos del mundo. Domingo 28 de septiembre, 12 horas México, 15 horas Chile. Conéctate a través de las siguientes radios enlazadas: Radio Tropiezo, Ajolote Radio, Radio Zapote, Tempestad Radio, Del Barrio News, Noticias de Abajo, Medio Libre La Zarzamora, Última Frecuencia Radio, Kehuel Jaradio, Regeneración Radio, Geombligo, Negras Tormentas Radio, Alto a la Persecución, Libertad Absoluta, ya.